¿Se siente usted cansado? ¿Se siente usted agotado? Aquí presentamos en CJ Compras la nueva solución traída desde Moscú. Katkofriskis and Sudiskis, una tradición milenaria de los montañeses rusos que viene a salvarle la vida si usted tiene callos, ojos de pescado, hemorroides, almorranas, hernias, discos desalineados, epilepsia fotosensible, ataque de psicosis. Este testimonio es 100% real. Exactamente, directamente de la tierra de Vladimir Putin, de Boris Yeltsin, de Rasputín. ¿Por qué Rasputín tenía una gran salud física, vigorosa, sexual? Por Kofiskis and Sudiskis. Exactamente. Yo era un pequeño impotente, pero desde que conocí Kofiskis and Sudiskis, me pude volver una estrella porno. Ahora me conocen como Rocco. Y toda mi vida ha sido diferente. Gracias, Kofiskis and Sudiskis. Sí, mira, yo recuerdo que un tiempo quería ver las historias de Rasputín, de cómo tenía todo ese vigor, envidiaba la inteligencia de Boris Yeltsin, y todo se conjuntó en esas pastillas, Kofiskis and Sudiskis, y ahora tengo la habilidad de Rasputín, tengo la vigor de Boris Yeltsin, la inteligencia. Gracias a Kofiskis and Sudiskis, soy una persona totalmente diferente. Gracias, amigos rusos. Ah, sí, se los recomiendo. Así que usted también hágase la rusa. No usted solo, pero hágase la rusa antes de dormir y tómese una Kofiskis and Sudiskis. Recomendado a partir de los 14 años. Antes de dormir, en el baño y recién despierto. Kofiskis and Sudiskis, das vidanya. Das vidanya. Da. Comenzamos. Disculpen esa intro tan horrenda, pero nos ocurrió ahorita apenas en unos 2 minutos. Aquí estamos de vuelta. Su servidor, Miguel Jauregui. Y Miguel Jauregui, sí. Ahí. Y Miguel Jauregui también. Ah, ok, sí. Sí, todavía somos Miguel y Miguel, el grupo musical norteño de los 90, sí, que cantaba, ¿cuál era la canción de Miguel y Miguel? La de la ronita, no sé qué, ¿cómo era? La ronita de metal, ¿no? Sí, no sé, pero no me acuerdo. No sé, era un grupo que se llamaba Miguel y Miguel, pero no recuerdo qué cantaban. Me acuerdo porque había un comercial de ellos en un canal horrendo, que se llama Videorola, que todavía subsiste por algunos sistemas satelitales. Pero, ay, qué feo canal. Pero sí, recuerdo que salió un comercial de ellos ahí en Videorola. No, Miguel, ahora ahí te va. Esta semana, por ahí del miércoles, jueves de la semana pasada, ya que se desaparecieron las señales analógicas aquí en Ciudad Juárez. ¿Analógicas o análogas? Análogas, perdón. ¿Analógicas? No, ¿verdad? No, está mal. Bueno, análogas. El chiste fue que ya tenemos multimedios en HD, pero lo que nos faltaba. Mira. Pero si quería más, también nos mandan un canal de Monterrey que se llama Telerritmo, que es un canal de música 100% grupera. Así es que no tenemos video rola, pero tenemos Telerritmo en HD. Un momento, Tri. ¿Sabes que ya puedo ver las noches del fútbol todos los días? Sí, y en HD. ¿En HD? O sea que puedo ver 15 conductoras. 18. No, ok, 18 conductoras, 3 enanitos, 4 luchadores, 2 enmascarados, 2 enmascaradas, Ernesto Shabana, una banda musical de 10 personas y invitados especiales. Exactamente. Ah, mira nomás, en HD. En HD, pero pues... ¿En glorioso 720 o 1080p? 720, ¿qué más querías? Pues ya con eso tengo, ¿verdad? Sí, como que son 100 píxeles por persona en pantalla, ¿verdad? Sí. Exactamente, pero no todos son buenas noticias, Miguel. No todos son buenas noticias. Resulta que para poder ver multimedios tienes que hacer malabares en la antena. Tienes que hacer malabares en la antena para que se pueda ver el mendigo canal, porque se batalla mucho para que se vea. No, sí, todos sabemos que con las señales HD locales tienes que básicamente sacrificar una cabra. poner la sangre en el marco de tu puerta y esperar a que se vea la tele. Parte de puntitas con la mano arriba. La sí, ser eso de aluminio ayuda. No tener ningún aparato electrodoméstico como microondas también ayuda bastante. Sí, ¿sabes qué es el problema, verdad? ¿No sabías? Sí, a ver, explícanos. Algunos microondas viejos, cuando están conectados, como que interfieren con la señal de la televisión. La tele HD es increíblemente sensible, como ahora ya sabrás. Ajá, no sé. Es increíblemente sensible y cualquier cosita, aunque alguien camine por la sala, interfiere la señal. Wow, o sí, sí me ha pasado en la sala de la casa donde está la tele HD de mi mamá, donde ven mis papás la tele, pasa, sí, sí, sí, sucede eso de que no se ve. Pero ellos, fíjate, al contrario de mí, batallan mucho para que se vean bien los canales. Por ejemplo, ponen la antena de una manera y sí, se ven bien los canales, pero al ratito ya no se ven. Ya se, o empiezan a frisearse, a detenerse y pararse. Y pues no, sí se me hace muy feo la manera en que mi mamá sufre con la tele de HD. Tal vez tengan la tele de los vecinos, como comparten pared ustedes. Tengan la tele de los vecinos junto a la tele de ustedes y pues hacen bolas. Ha de ser. ¿Tú ¿qué opciones poner el cable? ¿Tú recomiendas comprar una antena? ¿Antena aérea? No, yo tengo antenas de conejo todavía y funcionan bien. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, ya es que también, bueno, vienen otras antenas que se puedes poner en los barrotes de tu casa, que se pueden ajustar, quedan aquí afuerita. Pues, por ejemplo, mira, en las tiendas Sanborns tienen como que convenio con Stern y hay muchos, venden productos Stern y ahí vienen esas antenas. Solo Sanborns. No, Stern. Ah. Solo Stern. Una hora esperando comprar. Era un cable así, un cable insignificante. ¿En Stern? Ajá. Tiene que agarrar número. Es como que nomás un cuadrito de la tienda y tuve que agarrar número y esperar por una hora. Y estaba lleno de universitarios pidiendo cosas como: dame 5 resistencias de 24 ohms. Y digo, ay. Tuve que ir en el primer momento posible del año a comprar un cable insípido. No me acuerdo que estaba comprando un cable VGA o algo así raro. Ajá. Y me arrepentí, así como que, ay, no, Steren, ¿por qué? Oye, no, fíjate que yo nomás fui una vez y me tuvieron ahí como 20 minutos esperando para preguntar por una antena HD nomás. Sí, sí. Pero ya lo ampliaron, Ya lo ampliaron en la tienda Stern aquí en. Creo que hay dos en Ciudad Juárez, pero ampliaron la que está en la Avenida Tecnológico, que es de las más populares, ¿no? Sí, es que me tocó cuando todavía estaba en remodelación. Era un pasillito nomás. Espero que ya esté mejor, ¿no? El servicio. Pues habrá que ir a ver. Son muy lentos. Bueno, muy bien. Ahora sí, te mojándole, ¿eh? Oye, pues tú, ¿qué haces de tu vida, Rui? ¿Qué te importa? Chiste local, ¿verdad? Vamos a entrar aquí en tema, Shui. Lo que mandamos a premio ahorita, porque hoy es sábado en la noche. Es tiempo de Shangolión, ¿verdad? Bueno, Shangolión Podcast está fuera del aire porque Sergio está haciendo, disfrutando de la vida en el mar, porque la vida es más sabrosa. Sus vacaciones. Está disfrutando de sus vacaciones, el buen Search. Y porque en el mar toda es felicidad. Bajo el sol, la luna y las estrellas, en el mar. Te quiero mucho más. Tararán. A ti también yo te quiero mucho más. No, yo no voy a como amigo. Yo no voy a la playa, porque la última vez que fui a la playa, me acosté ahí en la arena, ¿verdad? Y en eso llegó un barco de Greenpeace y me colgaron un estándar que decía liberen a las ballenas. Y entonces me hablaban así como... Y yo no entendía qué me decían. Y... Entonces, por eso no voy a la playa. Fue una experiencia muy desagradable. ¿Cuándo fue eso, Miguel? ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo era el 2008? Órale, ¿dónde estabas? ¿Estabas en la playa en San Diego? En San Diego, California, sí. ¿No me habías contado eso? No le cuento a nadie porque pues, Greenpeace me dejó otro modo de por vida. Ya por eso no voy a las playas porque creen que las ballenas se encallaron. Y ya por eso mejor prefiero no ir. Ok. Ok, vamos a una pausa, Miguel. ¿Quieres ir a una pausa? Ahí volvemos ahorita en Coffee and Sodas. Ok, regresamos aquí al Coffee and Sodas Podcast. Y sí, de vuelta, me disculpo, puedes escuchar, pero estoy de tener familia, un niño de 3 años y una esposa enferma, es un poco complicado aquí al mismo tiempo. Así que si nos cambiamos de tema abruptamente es por eso. Eres un mal padre, Miguel. Soy un padre mal distante. No te creas, es muy buen papá, ¿eh? Buen padre de familia, yo te lo digo. Soy un papacito. Rar. Tu medalla. Sí, una medalla. Medalla, pum, pum. Ah, no, es otra cosa. Medalla sin parar. Ah, no, no, porque viene esa canción a la mente, pero la tienes que escucharla. Ella quiere todo, todo. Salta, todo, salta, todo, salta, todo, salta, todo, salta sin parar. Ay, sí. Oye, bubu, salta sin parar, bubu. Bueno, ya ahora sí, pasando al tema. Tenemos aquí, Shrui y yo hemos estado completamente enviciados. Obsesionados, abusados, aunque se llama mal, por un juego de Dreamcast llamado Canon Spike o Gun Spike en Japón. Es un juego tipo shooter, como shooter de navecitas, pero aquí controlas a personajes de Capcom como a Kami Nash o Charlie Nash en América, ¿verdad? Arthur de Gaston Goblins. Está padre el personaje de Arthur. Y otros dos nuevos. No sé si son nuevos, a lo mejor son de Plasma Sword, no recuerdo. Y a Mega Man y a BB Hood en América o Buleta en japonés. El juego, la versión que tengo yo de Dreamcast es europea, porque pues es de esas versiones que baja uno el ISO, ¿verdad? Y es la versión europea. Se llama Buleta, no se llama BB Hood. Muy bueno, Shui, me gusta el juego. ¿Qué te pareció a ti, Canon Spike? Las torturas que nos hace sufrir ese juego con sus 3 malditos imposibles créditos para 2 jugadores y 10 niveles. ¿Qué estaba pensando Capcom, Shui? ¿Qué estaba pensando Capcom cuando te insulta, cuando le bajas la dificultad a 4, a 3 o a 2 y le pone easy, very easy, child, baby? Y está imposible pasarlo, Shui. Comentarios. Híjole, mira, no sé, como que andaban enojados los de Capcom ese día. Y dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un shooter y lo vamos a hacer difícil, que batallen. Eso es lo que pensaron. Fíjate que, como dices, es un shooter, es multidireccional, como aquí dices. Está padre, el chiste es de que estás en el stage, no es muy grande el stage, puedes ir contra tus enemigos. Ahí pues, les disparas, obviamente, tienes tu botón de disparo estándar, y luego tienes 2 ataques especiales y un disparo así como que especial. Con el gatillo derecho puedes apuntar a un solo objetivo y puedes dispararle sin tener que darle el control directo a él. Pero son 10 stages, 10 escenarios, 10 niveles, pero sí está difícil, Miguel. Son 8 están en 8 dificultades o 9 dificultades, creo. Pero nosotros lo jugamos en el 5, no pasábamos de la misión 6, en el 4 no pasábamos de la misión 7, 8, y no, de tío ya no podíamos más hasta que ya lo tuvimos que jugar en chat, que era la 3 o la 2, ¿no? Sí, exacto, el 2, lo pasamos en el 2. Difícil, pero está bueno el nivel de juego, ahí salen algunos personajes, un personaje conocido que se me hizo muy extraño, Vega o Balrog. Pero en versión Marilyn Manson. Parece que estás peleando contra Marilyn Manson. Dije, ay, mira, me está tirando dagas Marilyn Manson. Es conocido como curiosidad. Me gustó mucho el juego. Me gustan mucho los shooters, aunque no sea muy bueno, pero me gustan. Me gustan mucho. Hay una de las cosas desde la compañía Psycho. Y la distribuidora fue Capcom. Por allá del 2000, como aquí dicen mis apuntes. Aparte, mira, Miguel, una cosa que me comentaste la semana pasada, el sistema arcade es parte del Sega Naomi, así cuéntame eso, me estabas contando la semana pasada. De la tabla de la Naomi. Ok, bueno, eso es un poquito desviación, ¿verdad? La Naomi era la tabla que Sega usó finales de los 90, principios de los 2000 del siglo, que era pues su tabla preferida para programar juegos. La ventaja de la tabla Naomi es que era muy fácil de programar. Básicamente usabas Windows para programar en Naomi. Y la ventaja es de que era casi 100% compatible con el Dreamcast. Muy pocas cosas, si es que alguna, tendría que quitarse de la versión de casera. Por ejemplo, cuando eran juegos de Naomi, generalmente se les agregaban cosas en vez de quitarles. Esa era una ventaja del Dreamcast en su época. Canon Spike tiene unas galerías, tiene un par de personajes extra. Está bastante, bastante interesante. Desgraciadamente por la tabla Naomi ya no. Ya no funciona, ya es obviamente obsoleta en esos tiempos. Ahorita no sé quién tenga la tabla dominante, fíjate, realmente no sabría decirte. Creo que es Taito. Taito tiene una tabla muy buena, que es la que usa todo lo que es este Namco y todos ellos. Ajá. Pero ahorita de las tablas ya estoy un poquito desconectado de las motherboards, los boards de arcade. Todo será la Naomi, la historia de la Naomi. Muy bien, Miguel. No, pues digo, el juego está padre, digo, son 10 niveles en total o 9. Por así decirlo, 10. Y ya sé cómo se llama, 10. Me gustó mucho el juego de los curioso, los personajes van como en una especie de patinetas o patines. Patines en el, por ejemplo, Charlie, está Cami, la otra chava que sale, que me gustó más jugar con ella por sus ataques, porque no tienes que pegarle directo, ella tira como un cuchillazo y lo hace alrededor. Está bueno. Se llama, aquí te digo, Simón. Simón Cana. Gracias, Cana. Y no, pues te digo, está padre el juego, me gusta. ¿Algo más que quieras comentar de los últimos niveles, Miguel, o algo? Pues sí que se pone imposible. Ni siquiera en dos, hasta la sufrimos en dos, no puede ser. La limitante es de que solamente te dan 3 créditos, ya seas tú solo o en co-op, para pasar todo el juego. Y eso es contraproducente, porque si te mueres, si me muero yo y luego te mueres tú, ya nada más nos queda un solo crédito. Y es lo difícil, pasar un juego completo con solamente 3 créditos es complicado. Creo que es desde Battletoads no veía algo tan complicado. Híjole, Battletoads también, no todos los juegos difíciles, pero no, pues mira, algo más que quieras comentar, Miguel, ¿De Canon Spike? No, pues que está muy bueno, si consiguen la versión original es muy cara, es de colección, por supuesto, ya fue las últimas cosas que sacó Capcom para Dreamcast antes de descontinuar la máquina. Yo bajé el ISO y pues funciona perfectamente. La otra que quería comentarles ahorita es... ¿Qué pasó? Lo que se te olvidó decir es que se hicieron muy pocas unidades para la... Se hicieron muy pocas copias del Canon Spike. Sí, pues es que ya era el último así... El último estirón del Dreamcast ya estaba a punto de salir del mercado. Y por eso ya como que se hizo de colección. Ahorita comentamos un poquito más adelante del Tech Romancer o... Choco Senki Kikayo. Crónica del Super... Guerrero de Acero Kikayo, mejor conocido en América como Tech Romancer. No sé qué tiene que ver el nombre con uno con el otro, ¿verdad? Pero uno es muy japonés, el otro es muy americano. Ahorita regresamos a ese tema. Por lo pronto, Jesúsín, te iba a comentar que es tiempo de Coffee and Sodas presenta Deporte Shui. En este no lo invitamos. El tema de hoy, Shui, te quería poner aquí a debate. Lorena Herrera. No, nomás te voy a poner. Lorena Herrera. Pues dice Facundo que es hombre, ¿no? ¿Pero a ti te consta? No me consta. ¿Lorena Herrera sabe actuar? Pues como villana nomás. ¿Te refieres a su participación en Lola Eras Una Vez? Sí. Perfecto. Se termina Deporte Shui. Gracias, público. El tema polémico ahorita, Shui. Tú que fuiste jugador pues de fútbol, que semi-pro o amateur, ¿qué te consideras? Estuve un año en semiprofesional. No más. Okay. Semi-pro. Entonces te iba a comentar, si a ti tu equipo va perdiendo y jugando horriblemente, consiguen un penal de último minuto, el señor Dios se apiada de tu, bueno, señor referee, ¿verdad? Porque Dios no creo que esté viendo fútbol, se apiada de tu equipo y te marca un penal de último momento. Y los comentaristas dicen, no, debió haberlo fallado. Tú, por honor, tu código bushido de samurái mexicano, ¿tú hubieras fallado el penal a propósito como jugador semiprofesional de fútbol, soccer, asociación? Mira, es una pregunta bien complicada. Vamos a ponerlo primeramente en contexto, ¿no? Estaba jugando miércoles en la noche, el juego de la selección. Estaba jugando la selección mexicana de fútbol, estaba jugando la semifinal de esta tremendísima, de gran nivel, Copa Oro, que siempre se juega en Estados Unidos, que no hay ningún país sede, porque si le hicieran en otro país que no fuera Estados Unidos, pues la gente no iba, ya que en Estados Unidos hay mucha gente de todos lugares, tanto inmigrantes legales y ilegales, pero ahí están. Y ilegal. La morena quiere más, y la morena pide más, si la morena quiere más, pues dale lo que quiere. Muy bien. Ya, pero el chiste es de que pues ahí es donde tienen más gente, porque la gente no va. O sea, la CONCACAF se le ocurre hacer ese torneo cada 2 años, siendo que cada federación hace su torneo generalmente casi cada 4 años. O sea, la UEFA, CONMEBOL, hacen sus torneos continentales, o sea, su torneo de selecciones cada 4 años, y aquí se les ocurre hacerlo cada 2 años, y gracias a eso te destrozan, te friegan el calendario, ¿no? Futbolístico, perdón. A la selección mexicana la invitan a la Copa América, que se hace cada 4 años, pero resulta que al siguiente mes iba a empezar la Copa Oro, así es que CONCACAF le dice a México, ¿sabes qué? No es con tu equipo titular, te lo prohíbo. Manda a tu equipo. La primera vez que fue en el 2011, les dijeron, le salieron con que manda un equipo de menores de 23. Le digo, ¿por qué? Ah, porque soy CONCACAF y yo soy el que da las órdenes, si no te castigo. Entonces tuvo que mandar a la sub-23, quedaron en último lugar de todo el torneo con 3 juegos perdidos. En este les fue menos peor, quedaron en penúltimo. Una selección alterna, no les echo la culpa. Ya, pues todos decían, no, pues mira, qué bueno, van a mandar a la selección a la Copa Oro. Pues con el equipo que tienen, pues claro que tienen que alcanzar la final y casi ganarla, ¿no? Pero pues ahí está Estados Unidos. Comienzan las semifinales, califica a Estados Unidos. A la semifinal juega contra Jamaica y se da la sorpresa, Jamaica gana 2-1, tronando todo lo que el torneo significaba, ¿no? Pues técnicamente la Copa Oro es un torneo que está hecho, diseñado para que Estados Unidos y México lleguen a la final, nadie más. El chiste es de que al no estar Estados Unidos, obviamente pierdes mucho dinero por patrocinadores, ¿no? Por la compra de publicidad para la final, tanto en televisoras en español como en inglés en Estados Unidos. Y pues pasa, ¿no? Pero pues Jamaica ganó en el campo, ganó bien, deportivamente ganó. Pero el penal, soy. Ahí te voy a eso. Y en la otra semifinal es México contra Panamá. No sé qué tiene de equipo A que no ha demostrado nada. Así como que yo pienso, mira, les da hueva venir a torneos de CONCACAF a los seleccionados. Tanto a los de México como a los que juegan en Europa les da hueva, como que se sienten muy señoritos, como que no tienen ganas de ir a jugar. Tener que jugar ese torneo cada 2 años más a fuerza que con ganas. Yo digo que no quieren venir, o sea, no. Ellos nomás quieren ir al Mundial. Se ve que nomás quieren ir al Mundial, pero así como que les da cosita venir a... Ay, no quiero ir a jugar a Trinidad y Tobago, está muy feo el campo. Así que, ay, no, el de Jamaica está muy duro. Y ay, en Honduras nos insultan, y en El Salvador nos insultan, y en Guatemala nos insultan, y en Panamá también. Ay, no, fúchila, no son civilizados. Así los veo yo, como que están muy señoritos. Bueno, el chiste es que van perdiendo 1-0 contra Panamá, que tenían un jugador expulsado, tenían 10 jugadores, casi todo el juego lo... Y empezando el partido, yo no vi todo el juego, pero ¿cómo estuvo que un jugador mexicano le metió un trancazo? Ok, como al minuto 4, Carlos Vela lo empiezan a insultar a un jugador de Panamá y le mete un codazo. así directo enfrente del árbitro. Cuando tú haces eso con cualquier, en cualquier juego de fútbol, cualquier árbitro te puede expulsar, te debe expulsar, es la regla. Si yo estoy a uno, si tú me estás marcando y yo por, no sé, por la calentura, por enojo, por amedrentarte, te tiro un manotazo, te doy un codazo, eso ya es este tomado como una agresión directa. Y en el reglamento, en la agresión directa, ¿cómo se marca? Con tarjeta roja o expulsión. Y no, a Carlos Vela lo amonestan. Eso no puede ser, tenía que haber sido expulsado. Y en otra jugada, este, hay un tipo de Panamá que en un balón dividido que va por arriba, salta y le pega un manotazo, bueno, le pone la mano en la cara a un jugador, no le pegó, no fue el impacto a la cara, solo le puso la mano y pues como van en el piso, pues el otro cayó y el árbitro lo expulsa. Empiezan los problemas, ¿no? Ahí empiezan las alegatas con el árbitro, bla, bla, bla. Se acaba el primer tiempo, nada. En el segundo tiempo, el equipo como que llega, no las mete igual. En última esquina anota Panamá el 1-0. Y todo el partido era llegar de la selección y llegada, pero no se concretaba nada. Hasta el último minuto, que marcan un penalti inexistente contra Oribe, pero de una mano. Es un jugador, uno de los defensas de ellos, el capitán, cae sobre el balón, o sea, cabecea, cae sobre el balón y lo toca con la mano, pero no era con la intención, iba directo. No te, ni modo que te puedas mover así en el aire a gusto, ¿no? Yo lo vi como que sí fue algo de obstrucción del balón. Toca el balón y sí, se quita para no tocarlo, ¿no? Pero ya lo toca, pues cuando cae sobre él. No, yo lo vi y cayó sobre el balón y se quedó arriba del balón hasta que llegó el portero por él. Bueno, así lo viste tú. Mira, yo lo vi de esta otra manera, de que cae sobre el balón y se para, o sea, quita las manos para pues, no tocar el balón. No se tocó deliberadamente, o sea, no lo tocas. Bueno, el chiste es de que el árbitro marca penalti. No era penalti, sí. ¿Quieres que tomemos una pausa y luego le sigo hablando? Ok, le voy a seguir hablando. Bueno, tú tráeme agüita también. Ahí está mi vaso, Miguel, porfa. El amarillo. El chiste es de que marca penalti, los de Panamá se van sobre el árbitro, lo empiezan a, uno lo empuja, otro lo insulta, sí, otro lo insulta y resulta que se marca penalti, es un penalti, acto seguido los de Panamá amenazan con abandonar el terreno de juego, decir este no quisieron volver, el juego estuvo como unos 10 minutos o 15 minutos parado. Y el reglamento dice que si los jugadores, si el equipo se sale de la cancha al momento de, porque nomás porque les da su gana, en ese momento pierden el partido. Se acaba. Sí salieron de la cancha. Si se sales de la cancha, todos, automáticamente en ese momento por reglamento se acaba el juego. El árbitro tiene que parar el partido. Pero yo no vi que saliera, o sea, eso no se vio en la tele. ¿Salieron todos los jugadores del campo? Sí. Unos alegando, otros porque no querían jugar ya, decían, "Es que ya. Mira, dame tu opinión rápidamente, voy a poner el video rápidamente." La otra cosa que no me gustó fue que pues la gente allá de, pues de dónde era, en Dallas o no recuerdo dónde era, pues obviamente pues ya era tarde, ¿verdad? Ya era casi la medianoche cuando pasó esto, ya el juego estaba muy extendido, ¿verdad? Empezaron a tirar botellas al campo, botellas con agua, ¿verdad? Y la selección panameña empezó a regresarlas al público. ¿Eso sería una agresión más seria, no, sobre el jugador o qué se castiga ahí? Ahí te va, déjame, estoy poniendo el momento en que marcan el penalti. Ahí te voy, déjame, permíteme tantito. Ahí estamos llegando. El chiste es de que, mira, al momento de, aquí estamos viendo, disculpen a la gente que no lo está viendo aquí en... Nadie. No, desgraciadamente nuestro proveedor de tele no lo puede proveer, ¿no? El chiste es de que, mira, aquí estamos viendo ya se marca la falta. Mira, al momento, ahí están algunos jugadores alegando con el cuarto árbitro, sí, de Panamá, alegando lo del penalti. Hay muchos que no quieren jugar, pero siguen estando dentro de la cancha. Otros le están alegando al árbitro central, a los auxiliares, y ya empiezan a salir unos de la cancha. Empiezan a haber broncas, conato de bronca. Ahí el árbitro ya no puede ver, está como árbitro, está difícil ver, ¿no? ¿Quién avienta a quién? ¿Quién le bachonea a quién? ¿Quién? Ahora, también se metió gente de seguridad para separar a los jugadores. Gente de cuerpo técnico. Hasta ahorita ahí va todo bien. Bueno, hasta ahorita no hay gente. El problema es que los de Panamá dijeron, ¿sabes qué? Ya no queremos seguir con el partido. No queremos seguir jugando. Ya no queremos. Entonces muchos empiezan a poner pie fuera de la cancha. Al momento de eso, mira, al momento que pasa eso, se acaba el partido. Pierdes por default. Aunque hayas ganado 3-0 o 5-0, si tú te sales de la cancha por alegar o decir, ¿sabes qué? Ya no quiero, el partido se acaba. Te lo dan a ti a tu favor. Pasa, se va a cobrar el penal, lo va a tirar Andrés Guardado. La pregunta era... Si tú eres Andrés Guardado y tienes 10 minutos para pensarla y ves lo que sucede, ¿verdad? Y sabes que su selección no ha sido la... Pues no se han dado los goles, las llegadas, un partido difícil, malo, ¿verdad? Para la selección, o Panamá está jugando demasiado bien, no sé, ¿verdad? ¿Tú fallarías el penal por honor con tu código Bushido Samurai mexicano, como la gente de los comentaristas pidieron que Guardado fallara el penal? ¿Pagarías? Mira, hay dos puntos a favor. Todavía no te voy a contestar. Tú como profesional, un jugador profesional, dices, güey, es un profesional, no puedo fallar el penalti. O sea, no manches, o sea, ya me lo dieron. Pero yo sí lo fallaría. O sea, sí se me haría injusto meter el penalti. Yo lo tiraría así, nomás le pondría el pie así que rodaras, o decirle, pues, ahí quédate, ahí te da el balón al medio, lo voy a rodar nomás para que te llegue a tus manos y ya. No me animaría a meterlo, sería echarle más leña al fuego. Yo lo fallaría. Bueno, este fue un penal que no existió, según algunos. Robben, el holandés, fingió un penal, hizo que marcaran el penal. ¿Por qué Robben no lo falló? Por gacho. No, porque es su trabajo. Ajá. Es su trabajo. Él está para meter el gol y si te cae la ventaja de que te marcan un penal, tienes tú que pensar, bueno, si esto fuera Panamá, si Panamá fuera perdiendo 1-0 y les marcan un penal que no existe, ¿Panamá lo fallaría? Yo digo que no, ellos no lo fallan. Ni tampoco México, porque es normal. O sea, la ventaja está ahí. Es como cuando te encuentras un billete de 100 pesos en la calle. No hay nadie en la calle. Nadie alrededor. Y no sabes a quién se le cayó. Hay gente que lo va a dejar ahí. Hay gente que se va a poner a tocar puerta en puerta a ver de quién es. Claro que la primera persona le dice, sí, es mío. Y hay gente que se lo va a llevar. O sea, no puedes tú decir que lo vas a fallar porque no sabes en ese momento qué va a pasar por tu mente o qué será la circunstancia que te hará fallarlo. Si vas ganando 5-1, pues claro que lo fallas hasta nomás por cotorreo, o sea. Pero si estás a punto de perder tu lugar en la copa, claro que lo vas a meter. Es tu opinión. Esa es mi opinión. Yo lo metí, o sea, es mi trabajo. Mira. A eso estás ahí. Ok, Andrés Guava le preguntó lo mismo y dijo, ¿lo fallarías? No, soy un jugador profesional. Por decencia, tengo que cobrar ese penalti, tengo que meterlo. Y mucha gente, obviamente, se acaba el partido y... La gente ya estaba yendo. Se estaba yendo, no, pero se acaba el partido y lo primero que pasa es... Se van sobre el árbitro a agredirlo. Ajá, sí, exacto. Mira, aquí vamos a ver ya cuando se va a acabar el partido. Ya sale corriendo. De hecho, alguien creo que le alcanza a poner la mano a un lado de la oreja, creo. Y otro, bueno, es que eran muchos, no manches, imagínate, pitas el juego, el final del juego, y nomás ves a una bola de changos, bueno, no por despectivo, una bola de changos ahí sobres de ti. Las opiniones de Chuy Astorga no representan la opinión de Coffee and Sodas Inc. y ni de Miguel Jauregui. Dirijan todo su hate mail y borren a Chuy del Salón de la Fama de la WWE porque llamó changos a los panameños. Chuy, eres un racista, no puede ser. Ah, bueno, aquí el 19 le puso un bachón al árbitro, ahí donde te dije. Yo se lo hubiera metido, si hubiera pasado esa fregadera del penal, que sí fue, pero no fue penal, o sea, nunca sabremos la verdad. Yo también le metí un bachón. Le fue bien, porque acuérdate el árbitro que mataron en Brasil, el que lo destazaron. ¿No supiste esa historia? No. Antes del Mundial. Estaban jugando en una favela, el árbitro pues marcó el final del partido y la gente se fue, lo asesinó y lo partieron en cachitos y dejaron la cabeza en una estaca al centro del campo. Ah, sí, está de más, ¿no? Mira, el chiste fue de que este... ¿Para quién está con Herrera? ¿Por qué toda la gente está enojada con él? ¿Con quién? ¿Con el árbitro? No, con el Herrera, con el Piojo. Ah, porque pues otra vez hizo lo mismo, fue y les mentó la madre a la afición, estaban reclamando y cuando meten el penalti se voltea a ver a la afición y les hace las manos hacia atrás. La señal, la señalita internacional de... La Roque Señal, ajá. Ah, ok. La Roque Señal, Pues así está el asunto, mañana será la final pues de Jamaica contra México. Jamás en mis sueños más salvajes hubiera pensado que una final de Copa de Oro fuera entre Jamaica y México. Sí, ¿qué pasó? Jamaica anda jugando bien, Trinidad y Tobago jugó bien. ¿Qué? ¿O México cayeron de nivel, México y Estados Unidos? ¿Qué? Cayeron de nivel, o sea, el juego como que nadie quiere ir a jugar. La Copa de Oro les da hueva. Ya sería mejor dejarla ya por la paz, la Copa de Oro, mejor ya no hacerla. Porque ya con esto Panamá no creo que quiera ir la siguiente vez. No, al que va, cuando comienza la rueda de prensa, está el director técnico de Panamá, el que le dicen Borillo Gómez, dice que no lo podía creer, o sea, que al momento de que el árbitro les marcó el penalti, dije, él dijo textualmente, me quería retirar del fútbol, no lo podía creer, no sé qué pasa con esto, no sé qué les pasa a los de CONCACAF. Dice, y muy caballerosamente comenta, mira, los jugadores mexicanos y los panameños jugaron limpio, los árbitros no, la CONCACAF no. ¿Por qué? Pues sí, pues la verdad, digo, yo en mi opinión digo que se son intereses económicos de que México y Estados Unidos en la final, ¿por qué? Por todos los patrocinadores que tienen, porque imagínate, una final Panamá contra Jamaica, ¿quién lo hubiera visto? Oye, sí es cierto, ¿verdad? Pues panameños y jamaiquenos. No más, pero no, la verdad, o sea, les vale un carajo, o sea, les y yo sigo insistiendo, sigo en el mismo tenor. Me encantaría que el próximo presidente de la FIFA, al ver todo el desmadre que ha habido en CONCACAF, todo el raterío que sea, después del FIFA Gate, todo el raterío apunta a la CONCACAF. O sea, los demás algo han de tener que ver, pero la CONCACAF está viciada, está rateada. Nunca va a pasar porque el hecho de que islas como Dominica y Martinica y la Guyana Francesa y, o sea, islas de no más de 1,000,000 de habitantes tengan la misma cantidad de ingresos para desarrollar, entre comillas, el fútbol en sus islas, que un país como Estados Unidos o México con cientos de millones de personas, es alguien sale beneficiado de ahí. O sea, no puede ser de que le des una cantidad de dinero a República Dominicana para desarrollar el equipo de fútbol que a Estados Unidos. Es estúpido. O sea, no, y luego, ¿por qué el nivel de esos países no sube de nivel? Porque no hay ni siquiera canchas en algunos países. En Sudáfrica, en África, ¿cómo es de que países de esos tienen dinero, que reciben dinero de la FIFA y el equipo nunca va, no hace nada con el equipo? Bueno, aparte de problemas políticos y sociales, ¿verdad? Pero de eso, la FIFA ya Ya la FIFA debe de desaparecer, lo siento. Empezando por la CONCACAF, mira, a mí siempre ha sido mi sueño dorado que desaparezca en la CONCACAF y hagan una sola confederación en toda América. ¿Qué beneficios traería? Que al ser tantos, sí tendría que pesarla, hasta para hacer una tranza tendría que pensarla, ¿no? Tendrían que, cuando al contrario de en CONMEBOL son 10 selecciones, son 10 países, ellos juegan 18 partidos antes del mundial como clasificatorios, 18 en 2 años, imagínate la friega física que eso significa. No, ya podías hacer con todos los equipos de América, ya podías hacer menos, o sea, ya podías hacer eliminatorias entre las islitas para que no sea tan chafa el nivel, que los equipos más fuertes de las islas salgan a la competencia, hagan una eliminatoria y queden ya en grupos al último, o sea, grupos de 5 o 6 equipos para el mundial, está ya todo dar. Imagínate, en un grupo sale pues, Argentina, México, Ecuador, Estados Unidos, Honduras. Ahí está, esa sería la solución, pero pues, no me imagino qué intereses económicos ha de haber ahí atrás de FIFA. Así es, y nunca sabremos, pero ya hablamos demasiado de fútbol. Exactamente, ah, otra cosa, no todos son malas noticias, Miguel. Yo quiero seguir el último tema. Por tercera vez en la historia de la Copa Libertadores, Miguel, un equipo mexicano llegó a la final. Sí, Miguel, los Tigres del lado de Nuevo León calificaron a la final este miércoles, ganándole 3-1 al Internacional de Porto Alegre, uno de los equipos más caros de América. Iban a jugar la final contra el River Plate. ¿Tiene la abierta o nomás por Sky? No, nomás Fox Sports es el que tiene los derechos, ¿no? Que también hay otra, parte del FIFA Gate involucra a Fox Sports y una compañía llamada Torneos y Competencias, que es la que le da los derechos del fútbol de Argentina a Fox Sports. Bueno, el chiste es de que en el último juego de la fase de grupos, Tigres, espérate, está muy buena esta, Tigres tuvo la chance de eliminar al River Plate. River Plate estaba en tercer lugar. Tigres estaba calificado seguro como primero, sí, segurísimo, nadie le quitaba. El chiste es de que fueron a Bolivia a jugar contra pues, un club de allá. Si ganaba Tigres, dejaban fuera al River Plate. Si empataban, River Plate tenía que ganar o ganar River Plate, queda en segundo lugar. Pero si ganaba Tigres, técnicamente quedan eliminados. Y mandan al equipo alternativo y le empatan. Y empatan allá en Bolivia. River Plate gana su partido y se clasifica. ¿Y qué crees? Llegó a la final de la Copa Libertadores. Es un equipo copero, meramente River Plate. Llegan a la final y lo primero que sale es CONMEBOL diciendo: oigan, si el Tigres queda campeón, ellos no van a ir al Mundial de Clubes, ¿eh? Son invitados de nosotros, son de la CONCACAF. Aunque pierda River Plate, ellos van al Mundial de Clubes, ¿eh? Porque ellos son de su CONMEBOL, ¿eh? Que no se les olvide. El torneo sí se lo pueden quedar por un año, pero también los equipos mexicanos llevan mucho en lana en patrocinadores, Miguel. Bueno, ese va a ser este miércoles la final de ida y el otro la de vuelta. Ya, próximamente el podcast de deportes de Shui. No, ya con esto acabamos, Miguel, ahora sí ya. Te casi está la hora del podcast, Rino. Ya, no, pues vamos a seguir, ahora sí ya. Perdón, Miguel. Vamos. Ya para acabar, pues, porque sacamos todo, ¿cuánto llevamos de podcast? Mira, estamos al minuto 2 de la onda de fútbol. Ya para acabar aquí el podcast, porque ya es tarde, obviamente. Sí, 19. ¡Ah! Tenemos que comprimir y subir el podcast todavía. O sea, se tarda rato. Vamos a hablar aquí de bueno, me traes la wiki de Techromancer, por favor. Creo que sí. Alt tab, ok. Shoko Senki Kikayo. Crónica del Super Robot Acero Kikayo, mejor conocida en América como Tech Romancer o el Tecnosexual. El que romancea la tecnología. O sea, ¿qué? Es como Resident Evil. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, el residente maldito. El residente del mal. Huésped maldito. El huésped maldito. O el residente malvado, o sea, ese que tiene permiso de trabajar en Estados Unidos y que es malvado, ¿verdad? Un residente legal malvado, puede ser algo así, ¿verdad? Techromancer es un juego dirigido, creado, no creado, sino dirigido o asesorado por Shoji Kawamori. Obviamente macros, pues macros, ¿verdad? Macros es su, y con otro Scaflone. Scaflone es sus cartas fuertes. Y el estudio Nue, no sé cómo se diga, que son los creadores de macros. Bueno, Mocred Macro en Robotech, ¿verdad? Y algunas series de Gundam y Gunbuster para Gainax. O sea, han hecho varias. Tienen pedigrí. Tecromancer es un juego de peleas un poco extraño, porque claro que la movilidad es muy, muy lenta, porque pues, son robots gigantes. Tiene, por ejemplo, el robot principal, que en América se llama Gi-Kaiser o Great Kaiser. En Japón se llama Kikayo. Es un tipo robot tipo Gonagai, Messenger, un tipo Messenger. De hecho, su superpoder es como levanta los bracitos así, como así, como señal de victoria, y tira cosas del pecho, o sea, como Messenger, ¿verdad? ¿Cuál es el fuego? Tira puños, los puños se le despegan y salen en cohete, o sea, obviamente Messenger, ¿verdad? Pues ahí te dice, mira, y tiene personajes pues típicos de los shonen o de las series de mechas. El típico jovencito que cae, que su abuelo... ¿Este te parece conocida? Joven adolescente llega al laboratorio de su abuelo. Encuentra que su abuelo está a punto de morir. Y le dice, llévate el robot. Y no es que lo agarren los malos, porque el robot es súper poderoso. Ese coño. Ahora, aquí se llama Junpei. Bueno, cuestiones de derechos, ¿verdad? Y luego hay otra historia, cuéntame si te parece conocida, en la que un personaje pierde la memoria. Bueno, esto es como una mezcla, ¿verdad? Pierde la memoria, en situaciones de peligro se convierte en un robot, bueno, en un personaje gigante tipo robot biológico que tira rayitos cuando hace sus bracitos en forma de cruz, y eso, básicamente pues es Ultraman, ¿verdad? Exacto. Así que en este caso tiene como el diseño de como Ultraman, pero se parece más bien a un Eva. Tiene como un robot de Evangelion, ¿verdad? Y la otra es después un tipo robot tipo Super Sentai, como tipo Power Ranger, como un Zord. Y luego hay un tanque, más tanque parecido tipo como de esos personajes de defensa tipo Gundam, que no eran Gundam sino tanques. Luego tenemos otro que es tipo como Gundam Wing, un robot con un pinche pistolón gigante que tira super rayos gigantes. Dixon, ajá, Dixon. Y la última es un robot tipo Ángel de Evangelion, un tipo robot gigante. Y pues claro, ya tiene los personajes maléficos, ¿no? El juego tiene bastante contenido, igual es un juego de Dreamcast. Tiene finales para cada personaje, modo de historia, y luego tiene una mini intro para cada personaje. Por ejemplo, este personaje, Kikayo, no sale de una alberca, sale de una montaña. No, de hecho salió de una alberca, sí, salió de una alberca cuando va a pelear. Muy bueno, es un juego que pasó de noche, igual ya era lo último del Dreamcast. Elemento de colección, porque pues ya era muy raro, ¿verdad? Y pues si usted tiene algún tipo de afinidad por los mechas o series de anime setenteras, ochenteras de robots gigantes, es el juego perfecto para ustedes. Muy recomendado, Tecromancer, 5 Lin Mays de 7. Y así, Shui, terminamos el episodio de Café y Refrescos, número 29. ¿A cuál es? ¿7? ¿6? ¿6? ¿7? ¿7? El número 7. Nos comentaba un personaje que... ¿Dónde quedó el episodio número 4? Desgraciadamente el episodio 4 fue grabado, fue producido, fue subido, pero solamente por alguna razón fue sacado a la luz en Japón. En América sacaremos una versión modificada de un podcast que se llama Doki Doki Panic, y será esa la versión de Coffee Sodas que saquemos número 4 aquí en América. Y todo era un sueño. Así es. Este, ya me sacaste de onda. Oye, pero ¿sí subiste el 4 Changoleón? Solamente salió en Japón, Shui. Pero no lo subiste entonces. Salió en Japón. Doki Doki Panic va a ser en América. No es lo que acabo de decir. Dios santo, ¿en qué hemos caído? ¿En qué hemos caído? ¿A dónde vamos a parar? Me imagino a Angelique Boyer abrazando a... ¿Cómo se llamaba el tipo este? Sebastián Rulli. A Rulli, sí. Hizo esos escotes. Mm-hmm. Ok, pues ya terminamos aquí, jóvenes. ¿Alguna más? Sí, estoy enojado con mis vecinos. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los vecinos? Porque, mira, a nosotros nos robaron nuestro bote de la basura. Y pues yo tiro mi basura en los vecinos, pero en bolsitas amarraditas bien bonitas. Y los vecinos, haz de cuenta que lo echan todo así como va. Pero, a ver, como mandan a los niños a tirar la basura, pues desgraciadamente no tienen la fuerza suficiente y se queda la basura tirada en el... en el piso, y pues ya te imaginas en la noche la de cucarachas o en el día la de moscas que hay. Sí, es algo muy triste. Es todo lo que quería decir, Miguel. Que el vecino barre, ¿verdad? Pues, sí, el vecino barre. Ahí está, señor, Coffee and Sodas. Ahí nos encuentran en changoleon.com, su podcast de confianza. Cuando hay. Cuando hay. Pero pues sí. Oye, ¿han salido más Coffee and Sodas que Changoleon? No, pues nos faltan como 200 episodios todavía para alcanzarlo. Pero bueno, aquí no la pasamos bien, ese es el chiste, ¿no? Bueno, pues algo más, Miguel, antes de irnos. Pues la siguiente semana Shui jugará The Typing of the Dead y les dará un review. Ay, Dios santo, bueno, está bien. Muy bien, cuídense mucho, señores. Esto fue Kofinskis en Sodinskis. Bye.